Mari Mari, mi nombre es Fernando Pichunleo, soy trabajador social, licenciado en servicio social. Trabajo en el equipo técnico de apoyo pedagógico, el ETAP. En mi caso trabajo en el nivel secundario, también hay ETAP en el nivel primario y en el nivel inicial. Cada colegio tiene un ETAP que de alguna manera acompaña a la gestión de esa escuela. Se trabajan múltiples tareas. Quizá la más importante es el acompañamiento de alguna problemática que haya surgido en la escuela. Problemática que tenga que ver con el aprendizaje, que tenga que ver con una cuestión individual, familiar, comunitaria. Aparece la demanda y entre los diferentes integrantes de la escuela, puede ser profesores, preceptores y el equipo técnico, se aborda la situación. En mi caso, que trabajo en secundaria con adolescentes, generalmente tenemos entrevistas, quizá en mi inicial se tienen muchas más entrevistas con las madres y los padres. Las temáticas que se abordan es todo lo que la pandemia ha dejado. Los estudiantes, las estudiantes tuvieron 2 años sin asistir a la escuela, ¿no? Una institución tan importante en la sociedad y un espacio tan importante para los chicos y las chicas. Esa falta se notó no solo a nivel educativo, académico, sino también a nivel social. Entonces hoy nos encontramos con muchas peleas, muchos problemas que tienen que ver con cómo vincularse. También muchos problemas que tienen que ver con lo emocional, problemas económicos y también problemas que tienen que ver con lo pedagógico. Hace no tanto que trabajo en ETAP, en educación, hace 4 años nada más. Mi profesión la elegí porque siempre me gustó mucho el tema de la vinculación, promover grupos, promover acciones que sean colectivas. Y entendí, y creo que estuve bien, que la mejor manera es a través de mi profesión, ¿no? Mi profesión es bien amplia y básicamente lo que intento trabajar es eso, ¿no? De formar organización. En mi caso ahora con estudiantes secundarios, pero antes a nivel comunitario, a nivel barrial. Me gusta lo que hago, me gusta poder vincularme, de poder conversar y de poder proyectar cosas junto con otros. Tener ganas de decir, bueno, vamos a ponernos un objetivo y vamos a ir atrás de ese objetivo porque es algo que nos gusta a los que estamos llevándolo adelante y eso me parece que es lo que más me gusta. La realidad es todo el tiempo cambiante y entonces uno tiene que ser creativo y todo el tiempo ir pensando en nuevas formas de organización que vayan cambiando con estos cambios de la sociedad. Le mando un saludo a todos y todas las trabajadoras que le ponen todos los días la energía, el impulso a lo que hacen y que lo hacen de la mejor manera pensando en que esa acción va a modificar la realidad. 33 de mano. Otras voces en el aire de tu radio.